Mujeres en Conflicto. Marisol, en una secta religiosa. Entrego mi vida, Señor. Bendíceme, Señor. Aleluya, hermanos. Aleluya. En su nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Hermana Marisol, el sábado tenemos celebración en la iglesia. ¿Puedes cuidar a los niños? Con alegría, pastor. Dios te bendiga, hermana. Empecé a asistir a la iglesia cuando tenía 16 años. Mi madre había muerto. Mi padre se juntó con una mujer que no me quería. ¡Lárgate! No quiero verte en mi casa, ¿oíste? ¡Lárgate! Me fui y mi padre no me buscó. Trabajé en una y otra casa como empleada doméstica. Me sentía tan sola en el mundo hasta que una amiga me llevó a la iglesia Ríos de Agua Viva. Marisol, vamos al culto. ¿Te gustará? Señor, pon tu mano poderosa. Sácalos de ese lugar. Sácalos, Dios mío, de las ataduras que... Bienvenida, hermana. Jesucristo guía tus pasos hacia nosotros. Gracias, pastor Antonio. Buscando paso a paso estar cada vez mejor. Tras de mucha oscuridad una luz se te encendió. Mi vida cambió totalmente. Bajé el ruedo de mis faldas, me cubrí los brazos, dejé el maquillaje, mi pelo creció hasta la cintura. A Jesucristo no le gusta la mujer coqueta. Si quiere ser digna de Él, renuncia a las vanidades del mundo. Renuncié a todo. Inclusive, me olvidé de bailar. No sufras por eso, Marisol. En la gloria de Dios danzarás hasta cansarte. ¡Fango el que está! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Un año, dos años, el culto ocupaba todo mi tiempo libre. Terminada mi faena diaria, corría a la iglesia. Ahí me sentía feliz. Al fin, había encontrado a la familia que la vida me había negado. Y un amor. Marisol, ¿sabes? Me gustas. ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Debemos pedir permiso al pastor Antonio. Bueno. Vamos. Pedro quiere ser mi novio, pastor. Todavía no, Marisol. Espera a que Dios te dé la señal. Sí, pastor. Yo quería a Pedro, pero tenía que respetar la orientación del pastor. Al poco tiempo... Marisol, tú podrías ser pastora. Estudia la Biblia. ¿Sí? Yo te voy a dirigir. La Biblia me entusiasmó. Me olvidé de mi amor por Pedro. Me olvidé de mí misma. Yo tenía una misión grande. Servir a Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Para estar más cerca del pastor Antonio, me fui a trabajar a su casa. Serás una hija para mí y mi esposa. Para mis hijos serás una hermana. Confiada y feliz, fui al encuentro de mi nuevo hogar. ¿Qué más podría querer? Pero muy pronto empezaron mis desventuras. Pero, señora, usted prometió pagarme el doble de lo que me está dando. Tú no eres una sirvienta, Marisol. Esta es tu casa. Pero... yo quiero estudiar computación. Ah, ¿para qué estudiar otra cosa que no sea la Biblia, Marisol? El demonio te está tentando, muchacha. No olvides que Dios castiga el pecado. ¿Por qué me castigaría Dios? De todas maneras, por si acaso, será mejor obedecer a la esposa del pastor. Un día, el pastor Antonio trajo a la casa una jovencita, casi una niña. Me sentí contenta. Ahora tendría una amiguita, una hermanita. ¡Qué risas son esas, Marisol! Marisol, ve a trapear la casa. Sí. Y tú, a lavar la ropa. No podíamos conversar. Todo era trabajar y trabajar. ¡A limpiar! ¡A cocinar! ¡Haraganas! ¡Haraganas! Cada día lo mismo. órdenes, insultos, hasta golpes. Me dolía también que el pastor Antonio y su familia salieran a pasear en su carro y a comer en restaurantes, mientras a nosotras nos prohibían salir a la calle y nos daban las sobras de lo que ellos comían. La niña que trabajaba conmigo estaba triste. Un día, cuando estábamos solas, el pastor la llamó a la cocina y a mí me mandó al mercado. Regresé pronto y... ¡Pastor! La niña estaba llorando, asustada. El pastor Antonio se molestó. ¿Por qué no tocas la puerta, Marisol? ¡No me obedeces! ¡No cumples tus deberes! ¡El demonio! ¡Está poseída por el maligno! ¡En la iglesia te ayudaremos a regresar a la humildad de Jesucristo! No me gustó lo que vi. No me gustó la actitud del pastor Antonio. Empecé a sentirme mal, a dudar de mi fe. Ya ni mis estudios de Biblia me hacían feliz. Ese sábado, durante el culto... Pecador, pecadora, la decadencia del mundo, el consumismo, el dinero estará acabando con tu vida. Pero el diablo, Satán te va a arrastrar y te va a llevar a lo más profundo del fuego eterno del infierno. Tengo miedo. El Señor me ha puesto para servir al pastor y yo me estoy rebelando en mi corazón. ¿Será que el demonio me hace sospechar cosas malas? ¿Debo obedecer y aceptar los malos tratos que me dan? ¡No sé qué hacer! ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Thank you.